Vale. Palmas arriba, palmas arriba. El que no hace palma, manda la requisa. La sangre no te da. Andas vendiendo droga y ya sabes que vivir con los rochos no podés. Te hiciste mala fama entre los presos. No pudiste vivir ni con los tranzas. Acá no va a colar ningún sabueso. En el agujero tu balanza, viejo Amílcar. Por tranza y soplete a vos te gritan los presos. Moviendo el rosquete, que acá tiene la sin hueso. Por Logi y Ortiva, aparte de ser un gato, anda a cortarte las mechas, que parece la Zulma Lovato. ¡Toto! Vení acá, vení acá. Acá vení. Toto, saluda, Toto. ¡Aníbal! ¡Y Aileen! Vos no tenés cabida para entrar. Aparte a vos la sangre no te da. Andás vendiendo droga y ya sabés. Rocho no podés. Te hiciste mala fama entre los presos. No pudiste vivir ni con los tranzas. Acá no va a colar ningún sabueso. Métete en el agujero tu balanza. Los presos andan moviendo el rosquete, que acá tenés la sin hueso. Por Logi y Ortiva, aparte de ser un gato, anda a cortarte las mechas, que parece la Zulma Lovato. ¡Esa! ¡Vamos, Aníbal! Gracias, Aníbal, gracias. Gracias por los aplausos, gente. ¿Te gusta, Javi?